escuchando Mercurio Verdiblanco. Bueno, escuchar esto, qué recuerdos. Monkey Island, es la sintonía del Monkey Island, ¿no? Qué recuerdos. Eso denota una edad ya, ¿no? Denota. Bueno, no empecemos ya, ¿eh? Con temas turbulentos. Bueno, pues sí, esto significa que estamos ya con nueva sección de videojuegos, de todo lo que tenga que ver, ¿eh? Con este mundo que abarca mucho más, ¿eh? No solo videojuegos. Y para eso está nuestro querido Ricard Gutiérrez ya con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por traerme aquí a esta radio del Betis, a esta sección de Play Betis. Play Betis. Vamos a intentar meternos, y el otro día lo pensaba cuando hablaba contigo de la sección, de decir... No vamos a quedarnos en la presentación del juego, de los juegos o de las cosas, sino vamos a bajar al partido. Vamos a ver cómo corre el tío. Eso me gusta. Porque, como todo, podemos decir que hay títulos que son espectaculares en sus vídeos, en su presentación, pero después nos encontramos que no son las cosas como tal. A ver, ¿a qué te refieres cuando dices que no son las cosas como tal? ¿Por dónde bueno, vas? Bueno, es decir... podemos ver grandes fenómenos, ¿no? Vamos a hablar de Skyrim. Ojo, que estás hablando de mi juego favorito, ¿eh? Ya, por eso. Pero vamos a desmitificar, vamos a entrar un poco dentro y vamos a ver cositas que en principio nos pueden parecer raras, quizá por la experiencia, quizá porque ya me he vuelto muy exigente con la edad, que son muchos juegos ya detrás lo que llevamos jugados. Y bueno, vamos a entrar un poco a ese mundo, a ese fenómeno, de esa quinta entrega de Elder Scrolls, la saga, uh-huh. Juego clásico de Bethesda, donde en principio todo el mundo dice, hostia, ha salido un juego perfecto, ha salido un buen juego, ha salido tal. Y es verdad, ha salido un buen juego. Pero, ¿qué ocurre? Es decir, tú este fin de semana tenías tu sesioncita de juego, has estado jugando tus horas, no me digas que no has encontrado nada raro. He encontrado fallos. Mira, hay uno cuando matas a un dragón. Este aparece luego en movimiento, ¿no? No está definido donde la ubicación de ese dragón que has matado y se mueve. No está bien. Pero me dijeron en su momento también que era algo que se había hecho, digamos, de forma intencionada, ¿no? Para darle un toque, no sé cómo definirlo exactamente. ¿O es una excusa para defender al juego? Bueno, yo creo que es una excusa, sobre todo porque en este juego nos vamos a encontrar con muchos errores, muchos pequeños fallos, ¿no? Esa misión que empiezas y de repente cuando tienes que seguir al personaje principal de esa misión se te queda parado en una pared de frente y no hay quien saque al personaje de allí. Ya puedes empezar el juego 3 veces, volverlo a hacer, que el tío se te queda contra la pared. Y pues, Ricardo, pocas cosas más frustrantes que esas, ¿eh? Claro, para eso han inventado una cosa que antes no existía. Antes tú te comprabas un videojuego y el videojuego estaba completo y acabado. Tú decías, me lo he jugado, no ha habido problemas. Ahora existen los parches. Ahora tú te compras un juego y dices, empiezas a jugar y cuando te encuentras con eso tienes que instalar un parche. Es decir, ya bien sea a través del ordenador. A ver, perdón, un parche, esto no es lo que se le pone a la bicicleta, entiendo, ¿no? Bien, estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, claro. Es decir, también pensemos un poco que el terreno de los videojuegos y videojuegos grandes como este dan una tal cantidad de libertad a los jugadores que es imposible que la empresa prevea de antemano todas las chorradas que se le puede ocurrir a una persona hacer en el juego. Es decir, que son muchas, ¿no? Que son muchas, claro. Es decir, si tú coges al rey de turno y le tiras con un grito en medio de una montaña y se te queda colgado de un árbol, lógicamente la empresa no tenía previsto que tú hicieras eso. ¿Sabes? Si tú no puedes continuar el juego, tú le escribes a la empresa muy cabreado. Normalmente le escribes y le dices, no, mira, es que he hecho tal cosa y se ha quedado el juego pinchado. No puedo seguir. Lógicamente el técnico que te recibe lo primero que piensa dice, ¿pa' qué tocas? Sería lo primero que piensa, pero después lógicamente cuando eso le pasa a muchos usuarios, pues la empresa normalmente lanza por internet un parche, ¿de acuerdo? Y en las nuevas ediciones que van vendiendo ya lo lleva corregido o aplicado para que ese tipo de errores que se han ido detectando no funcionen. Pero bueno, Skyrim lo primero que nos va a dejar es una buena sensación de boca nada más empieza. Es decir, tú empiezas y la banda sonora banda sonora es espectacular. Sí. Por cierto, perdona que te interrumpa, entro ahí, hay una chica, además está en las redes, tiene un blog en Facebook, se llama Luca, canta el tema principal de El Fuego y tengo que decir, tiene una voz preciosa. Soy uno de sus muchísimos admiradores, por cierto. Pues con esta banda sonora podemos hacer cosas o pruebas, si queréis bajárosla, comprarla y ponérsela a una persona que no sepa qué es del juego. Lo primero que te da es qué película es. Sí. Es una banda sonora espectacular. Pensemos que ahora mismo el presupuesto de videojuegos como este de Bethesda es más grande que el de las propias películas del cine, las propias películas de Hollywood. Es decir, el dineral que se han gastado en música y en músicos es brutal. Después, lo que podemos decir que sí ha hecho el trabajo bien esta empresa de videojuegos con esta quinta saga es que ha conseguido sacar el videojuego sin quemar ninguna consola por el camino. Es decir, pensemos en Oblivion, es decir, la entrega anterior. Salió Oblivion y la mitad de las Xbox de España quedaron quemadas. Es decir, si fuera por mi negocio, perfecto, porque yo voy y las arreglo. Pero realmente no es el objetivo. Han conseguido hacer un motor gráfico muy potente, tú lo has visto, es decir, da la impresión de estar en un mundo completamente abierto, completamente definido en los detalles y muy grato de jugar y de ver. Es decir, es una experiencia visual muy grande. Estamos hablando, para entendernos, ¿no? De un mundo, ¿no? Virtual, inmenso, grandísimo, y todo eso con una calidad de gráficos importante. Claro, luego entras al detalle a lo mejor y puede que se te quede corta, pero teniendo en cuenta todo lo que abarca, ¿no? Lo grande que es, estamos hablando de un mundo, vuelvo a repetir, un mundo tal cual como nos podemos imaginar, una bolita del mundo, bueno, pues ahí estamos jugando y todo eso está programado y con sus gráficos y demás y es espectacular, ¿no? Ese motor gráfico del que hablan. Claro, no, el motor gráfico es muy bueno, es decir, entendamos de que podrían haber intentado afinar un poco más, como tú dices, en esos detalles. No, pero lo importante es que el personaje se mueve muy suave. El personaje va por allí y a diferencia de Oblivion, que era igualmente espectacular en su época, el personaje de Oblivion saltaba y era un paquete que iba saltando y botando por el mundo y cuanto más rápido corrías, peor se movía el personaje, ¿no? Aquí no, aquí nos da una sensación de que todo se ha completado muy bien. Han seguido conservando lo que era ese motor físico, esa física, ¿no? El motor físico, por entendernos, es cuando tú le das a un cubo en el cubo cae y sale rodando. Es decir, es un detalle que a lo mejor a la mayoría nos podría pasar por alto, pero no, pues tú le das un objeto, le tiras una flecha y el objeto se inclina hacia un lado. Esos detalles están muy, muy cuidados. Después, lo primero que yo haría a la persona que no haya empezado es una advertencia. ¿Tú sabes dónde te metes? Es decir, ¿cuántas horas se le puede llegar a dedicar a un juego como este? Es un juego que está hecho para que, aunque te lo hayas acabado tres veces, siempre le saques partido. Es inmenso, no tienes por qué hacer lo que te dicen ni seguir una trama, eres libre de ir a donde quieras. Entonces, claro, nos encontramos con un mundo muy, muy grande. A diferencia de las otras versiones que habían salido, Oblivion, Morrowind, nos encontramos con un mundo que ha cambiado bastante, que es un mundo bastante más rural, con ciudades bastante pequeñas, que hay gente que lo achaca a un defecto y yo digo que no, que es la mejor ambientación que han podido darle a esta nueva campaña, ¿no? Esta nueva campaña en la cual estamos en invierno y da la sensación de frío. Yo ayer estaba jugando por la noche, estaba echando una partidita por la noche y entre el frío que hacía en mi despacho y esos paisajes nevados con el personaje por allí en mangas de camisa, que también es un detalle que hay que hablar, ¿no? Digo, detalles absurdos. Es decir, te ponen una zona de invierno y no te ponen ni una miserable capa. Es decir, por Dios, taparme a ese personaje que se va a resfriar. Es decir, esos son los detalles. De hecho, cuando le quitas la ropa a un personaje al que has abatido, digamos, lo dejas... En pelotas. Eso es, sí, lo dejas sin prácticamente nada. Un juego que, como tú dices, te permite poder hacer lo que te dé la gana, no seguir una trama, sino que tú tienes total libertad para hacer lo que quieras en ese juego, ¿no? Exactamente. Es decir, nos vamos a encontrar, además de una serie de misiones principales, varios objetivos particulares. Tú puedes empezar el juego y empezar un poco focalizado. Yo se lo recomiendo a la gente que tiene poco tiempo para jugar, que en vez de tirarse a la trama principal como un loco, vaya haciendo esas pequeñas misiones de los gremios, ¿no? Que en esta vez son especialmente cortas. Es decir, cuando jugábamos a Oblivion, para acabarte un gremio, ¿no? El gremio de ladrones, ¿no? Por poner el ejemplo de lo que yo más tiendo, pues en ese caso tenías que pasarte media vida jugando para acabar una serie de misiones, y aquí en 6 misiones te lo has ventilado. Es decir, eso nos puede dar un sabor un poco de que se queda corto. Pero también pensemos de que viene ofrecido no a un público tan friki, ¿no? Que antes quien jugaba Oblivion, éramos los frikis de toda la vida, amantes de los juegos de rol, ¿qué nos metemos ahí? Ahora no, Bethesda ha apostado porque cualquier tipo de jugador pueda entrar y tener una buena experiencia de juego. Yo les recomiendo de que ese tipo de jugadores casuales pues empiecen por esas misiones un poco colaterales y vayan desarrollando su personaje. Después, lo que no ha conseguido Bethesda es dejar que conseguir que nuestro personaje no sea feo. Es decir, no sé si tú has vivido... A ver, ¿a qué te refieres? Tampoco tiene que ser guapo, ¿no? Claro, no, tampoco tiene que ser guapo, pero nos ponen un configurador de personajes que es impresionante. Le podemos cambiar la anchura de la nariz, las cejas, los colores, el tono de la piel, y tú te pones ahí para hacerte ese nórdico que has visto en el tráiler. Empiezas a hacerte el nórdico cada vez es más feo. Cuanto más les emparas o le juntas los pómulos, más raro queda el personaje. Total, que al final empiezas a jugar y lo primero que haces es coger un casco y ponérselo. Es decir, para no verle la cara. Pero bueno. Bueno, hay que decir que ha dicho nórdico, pero puedes elegir también una variedad de personajes, ¿no? Lógicamente. Ah, por ejemplo, yo me elegí un elfo del bosque. Dicen que son los mejores arqueros. Prefiero no hacer comentarios, pero bueno, a la elección élfica del amigo Alberto. Julio es más de otros juegos, más asesinos, Assassin's Creed, ese tipo de cosas, por ahí se va moviendo más. Bueno, ya iremos desarrollando durante toda la semana que estaremos con Ricard. Yo soy del Assassin's Creed y del Call of Duty. Y Call of Duty. Bueno, y después por razones familiares soy del Sega Sonic Racing, del Mod Nation Racer. También los tocaremos. Ah, igualmente ahora que hablas de Call of Duty, por ejemplo, Call of Duty sigue siendo un asesino de consolas. Sí, ¿no? Para alegría del gremio de los consoleros. Para mi alegría. Es decir, es un juego que le requiere tanto esfuerzo a las máquinas, sobre todo a máquinas que están muy, muy capadas, que cuando se mantiene el juego durante varias horas, la máquina se quema. El procesador se recalienta y salta el procesador. El procesador, la soldadura se desuelda. Y normalmente son cosas que no te va a cubrir la garantía, porque te van a achacar de que es de un uso inadecuado. Yo te aseguro que uno de los principales problemas que yo tengo para explicarle a un cliente es no, a la consola tienes que jugar una hora y media y dejarla descansar. Eso es imposible. No, eso es lo que tendríamos que hacer. Tú piénsalo, si tú tuvieras una prueba de deporte que fuera un sprint y te pusieran a hacer un sprint durante 5 horas, tú te quemas. Obvio. Pero te quemas tú, se quema cualquiera. Pues una consola en el fondo es un poco lo mismo. En este caso, Call of Duty, el Modern Warfare 3 es la principal causa de muerte de las Play 3 que estamos encontrando este año. Es decir, yo se lo agradezco a Sony, me ha permitido vivir un par de meses, pero son juegos que no están pensados para un rendimiento tan alto. Es decir, hablaremos de otros juegos que también ha pasado lo mismo y veremos qué soluciones técnicas se le puede dar. Muchas veces pensamos que es la muerte definitiva de nuestra consola. Es una muerte. Si no la muerte, Ricard, si pensamos en esa famosa, igual que los móviles, de obsolescencia programada, ¿no? Que dice mi Play me va a durar X tiempo. Te da miedo a que te dure un tiempo hasta que saquen, digamos, una Play 4, ¿no? Uh-huh. Pero no, palma antes, ¿no? Palma antes, sobre todo por temas un poco absurdos. El principal problema es la calidad de la soldadura de los procesadores. Por una legislación que internacional no tuvieron que poner en los procesadores soldadura sin plomo. Esto que parece un poco así muy obvio, ¿no? El plomo es malo. Sí, el plomo es malo, pero el estaño de buena calidad es muy caro. Es muy, muy caro. El estaño puro de buena calidad es muy caro. ¿Qué ocurre? Que el estaño que tienen las soldaduras de la mayoría de procesadores no vale mucho. No vale mucho, es un estaño muy barato. Pues y el aparato sí vale dinero, ¿eh? Sí, pero tú piensas que si hablamos de Sony tardó 2 años en rentabilizar las consolas. Y mira que salieron a 600 euros. Pues hasta al cabo de 2 años no empezó a ganarle dinero a la venta de consolas. Son máquinas que pensar que funcionan como un ordenador. Incluso todavía hoy una Play 3 puede compararse con un ordenador de los más potentes que podamos tener. Pero realmente el coste de materiales ha sido muy bajo para ellos en ciertas cosas. Y la soldadura, que es el fallo, pues es esa obsolescencia programada que tú hablabas. pues están preparadas para que mueran. Están preparadas para que la placa se combe, el procesador salte, la soldadura salte y tengas que venir a una empresa como nosotros, como Mac Consolas, a traer tu consola, bastante triste normalmente, diciendo, ¿puedo hacer algo? ¿Se puede salvar? Sí, pero te va a costar un dinero. Gracias a Dios. ¿No? ¿Y cuánto tarda? Que es la otra pregunta. ¿Cuánto tarda? Pues tú piensas que arreglar un fallo provocado por un juego al que le has pegado mucha caña, te va a tardar unos 15 días. Un técnico se puede pasar una mañana entera desmontando la máquina, limpiando la máquina, soldando de nuevo, porque la gravedad del proceso es que para arreglarlo le tengo que meter calor. Es decir, eso es una técnica bastante agresiva, pero es la única solución. Es decir, es llevar ese estaño al punto de ebullición, por decirlo de alguna forma, y o bien retirar el procesador y poner un procesador nuevo, si el caso ha sido muy grave, o simplemente dejar que resuelva para que las conexiones vuelvan a funcionar. En este caso, por centrarnos un poco con el tema que estamos haciendo, con Skyrim no pasa eso. Te lo digo, ayer estuve 5 horitas por la noche, tranquilamente haciendo lo que yo recomiendo que no se haga, y no hubo ningún problema. La máquina funcionó bien, sacó un muy buen rendimiento, incluso en los ordenadores, para aquellos que ahora mismo estén jugando desde una plataforma PC, no necesitan un equipo especialmente potente para soportar ese motor gráfico, cosa que es muy de agradecer. Muy de agradecer, es un juego muy asequible a los ordenadores y también a nuestras consolas. Juego saludable, ¿no? Un juego saludable. Bueno, saludable si no tienes novia. Porque hay que preparar a la pareja de decir, no, voy a jugar a Skyrim, lo siento, no te estoy abandonando, esto es una cuestión temporal, nada más porque le vas a dedicar muchas horas. Realmente es un juego que engancha, es un juego que está bastante bien acabado, muy bien ambientado, y que es la primera vez que vamos a encontrarnos con un dragón que se comporta como un dragón. Es decir, no es un bicho que está ahí quieto, al que tú le pegas de frente, no. Es decir, aquí vas a tener que huir, esconderte como una rata. Tu personaje no es tan héroe como tú creías al principio, es decir, vas a tener que esconderte, vas a tener que correr, vas a tener que saltar, tirarte desde una muralla para dispararle una flecha desde abajo y salir corriendo, dejar que mate a media ciudad y tú sigues corriendo. Es decir, pensemos que es bastante realista. Éticamente tiene un dilema importante. No, éticamente precisamente humaniza mucho. Es decir, estamos muy, muy acostumbrados a que los juegos siempre sean una cuestión de héroes fabulosos, que tiran para adelante, que son perfectos. No, aquí nos enseñan a que un héroe usa sus estrategias, sus mañas, atacas de lejos, te escondes y sobre todo introduce un concepto nuevo, los compañeros. Es decir, Skyrim es imposible jugar sin una buena elección de un compañero, es decir, que te complemente. En las otras aventuras que nos había presentado esta compañía, jugábamos solos. Nuestro personaje estaba solo. Aquí podemos complementar a nuestro personaje y eso es un gran avance que creo que Bethesda lo ha enfocado bastante bien. Simplemente ahora ya comentar, porque Alberto me decía que quiero que introduzcas algunos conceptos, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues hemos encontrado una compañía que se ha gastado un dineral en hacer un motor gráfico, como os comentaba, muy potente, ha hecho un juego dentro de lo que cabe muy completo, pero no vamos a tardar mucho, creo que para verano veremos el primer anuncio de la primera expansión. ¿Qué es una expansión? Pues es una forma de rentabilizar lo que ya he pagado, básicamente, y de seguir dando experiencias de juego. Puede ser que sea una expansión de pago, como pudo ser Shaven Island para Oblivion o otras entregas, o puede ser que nos encontremos con una serie de misiones nuevas en ese mundo tan precioso que han creado para ir completando este mundo de Skyrim. Esperemos de que... Es una buena noticia, ¿eh? Lo que pasa es que yo todavía no veo el final, ¿eh? Y llevo unas horitas, ¿eh? Ese es el problema de Oblivion, es el problema de Skyrim, que nunca ves el final. Es decir, si tú quieres, puedes pasarte toda la vida jugando, y sobre todo eso es por el autolevel. El autolevel es lo que hace de que el mundo siempre sea igual de difícil. Es un poco frustrante, ¿no? Porque tú te esfuerzas, te metes en cuevas, haces las misiones, matas gente, te transformas en un asesino, en un ladrón, en un mago. Te lo has recorrido todo y el mundo sigue siendo igual de difícil. ¿Por qué? Porque Bethesda tuvo la concepción hace muchos años de que el mundo cambiaba conforme tú avanzabas. ¿Para qué? Para que el jugador nunca se aburriera. Nunca llegase a un punto de que eras tan poderoso que ya no te merecía la pena seguir jugando. Aquí no, aquí tú puedes ser muy poderoso, que siempre encontrarás un reto. Eso se carga los juegos. El hecho de que tú seas absolutamente poderoso en cualquier modalidad, ¿eh? Claro. Bueno, sí, ¿no? En los juegos deportivos, incluso aburres. Cuando tú llegas a un cierto nivel, te aburres, le ganas a todo el mundo, matas todos los enemigos. Haces de todo. Fíjate si tanto es así que una de las cosas que nos deja hacer esta compañía es podemos abrir la consola de trucos desde el primer momento. Y si no tenemos consola de trucos, porque las consolas no existen, existen unos fallos, ¿no? Hay gente que dice, no, falló la compañía al hacerlo así. No, no, son fallos conscientes. Es decir, en la primera escena te dan una espada y un personaje que en verdad no puede morir, que es el que te acompaña. Pues lo primero que piensa un friki es, le voy a pegar. Y tú vas y le pegas y subes de nivel. Y dices, pues le voy a pegar más. Y hasta que no sales de la cueva le estás pegando. Y cuando sales de la cueva sales con nivel 24 y dices, soy el rey. No, mentira, ¿por qué? Porque todos los monstruos que te encuentres fuera van a ser de tu mismo nivel. Con lo cual es completamente inútil que uses trucos, es completamente inútil que uses cualquier tipo de trampa, porque el juego está hecho para eso, para que siempre sea difícil, nunca pierdas la experiencia de juego, y en ese sentido creo que la compañía lo ha hecho muy bien. En fin, buena noticia esa de la expansión, hombre, no me voy a quedar con las ganas de seguir jugando. Querido Ricard, de más consolas, en Santo Domingo La Calzada, podemos encontrar, ¿no? Efectivamente, allí detrás del Hotel Los Lebreros, uh-huh. Encontraréis a mitad de la calle nuestra tiendecita, dispuesta a venderos lo que necesitéis y a reparar todo aquello que os haya destrozado. Esa típica Nintendo que se os cae al suelo, no os preocupéis, tiene solución. Es decir, no habéis perdido el dinero. Ricard, ¿cómo se agradece ir a una tienda a comprar juegos y que el dependiente que te atiende sepa de qué está hablando? Te pueda recomendar juegos, te pueda dar consejos y que no sea como algunos sitios que uno compra, no sé, un libro y te atiende como si se vendieran zapatos, ¿no? Claro, no, es decir, el concepto de supermercado yo creo que cada vez es un concepto del que huimos más, ¿no? Llegamos a la estantería, lo metemos en el carrito, pasamos por caja, en verdad no sabemos lo que hemos comprado, pues no, es decir, la intención de una tienda pequeña es dar un buen servicio, de que el cliente salga con lo que realmente quiere. Y hombre, lógicamente, si quieres una cosa y yo sé que no te interesa, te voy a intentar convencer, pero si no te convenzo, te la voy a vender. Es un negocio, es decir, ¿no? Tú sabrás lo que haces, como le digo yo a los clientes, tú sabrás lo que haces. Pero bueno, esperemos que si tenéis que pasar por allí no sea para algo grave, sino para algo de vuestro deleite, como son los videojuegos, como son las consolas o un ordenador, para que podáis seguir jugando y disfrutando de este mundo tan maravilloso que son los videojuegos. Porque, Ricard, porque hay mucho intrusismo en esto también. Es decir, especialistas que se harán de tal y luego no lo son. Yo no hablaría tanto de intrusismo. Es decir, hay muchos casos, hablo del mío personal, ¿no? Es decir, aunque tenga un técnico que es un informático y tal, yo en verdad soy un friki de vocación. Como se dice normalmente, yo vengo de estudiar Derecho, que no tenga nada que ver con las consolas, pero desde... La primera consola yo creo que tenía 6 años. ¿Una Nintendo o cuál? No, era una Atari. Una mítica Atari. Con sus palitos y sus pelotitas. Efectivamente. El Ricard tiene una era también, ¿eh? Ya empezamos con las edades. No solo sacó el tema antes. No, bueno. He pintado canas delante de una pantalla, ¿no? Por decirlo, empecé a trabajar de vendedor de videojuegos bastante jovencito y he pasado por muchos sitios. Y en el fondo al final me dedico a lo que quiero. Más que intrusismo, encontramos malos servicios. Y poca cualificación. Encontramos muy malos servicios, gente muy poco preparada que se mete en berenjenales muy grandes. Es decir, también las máquinas, como os decía, el tema de arreglar una consola que ha muerto con una luz amarilla. Es decir, la máquina es muy cara. Es decir, no pensemos de que estamos hablando de un material que se puede hacer con un secador o con una toalla mojada, ¿no? Podéis ver tutoriales para salvar tu consola con una toalla mojada. Hombre, salvarla no. No la vas a salvar, porque al cabo de 3 días te va a fallar. Entonces, claro, hay muchas tiendas, somos mucha gente en el sector, y no todo el mundo tiene la maquinaria necesaria o tiene los conocimientos necesarios. Y bueno, hay de todos, pero sobre todo es el servicio lo que cambia de tienda a tienda. No os voy a decir que la mía sea la mejor, pero sí que intentamos cuidar a nuestra gente, a nuestros clientes, que son los que nos dan de comer, y es mejor tenerlos contentos, como digo yo. Es mejor que el cliente salga sonriendo y salga satisfecho. Pero bueno. Ricard Gutiérrez, un auténtico placer, ¿eh? Un placer. Te esperamos el martes que viene. El martes que viene nos vemos. Vamos a traer por primera vez una lista de los lanzamientos del próximo mes para ver cómo se nos plantea el panorama y ver en qué cositas podemos meter los dedos y a qué cosas nos podemos ilusionar. Muy bien. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, Alberto.